Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 381, el día 6 de noviembre del año 2023. Transmitimos desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, por estar ahí. Quien les habla, Ángel Fernández Yesman, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas. Y hoy contamos en el estudio con la compañía del profesor Alejandro Correa. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? Encantado de compartir. Gracias. Este programa. Voy a pasar primero las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas. No mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y bueno, a modo de hoja de ruta, primero para no olvidar, un tramo, un segmentito de un audio de aquel 19-20 de diciembre del 2001, en el cual el pusilánime prófugo de la Rúa, presidente junto a la Alianza de aquella época, huyó del gobierno, abandonó sus responsabilidades y dejó a la nación argentina en manos de nadie. Recordemos que no había vicepresidente, había renunciado el Chacho Álvarez. Y bueno, se desencadenó su última orden. En realidad fueron dos. La primera, desalojen la plaza como dé lugar. Y la segunda orden fue, preparen el helicóptero que me voy. En esa represión que se desencadena sin mando democrático de la Fuerza de Seguridad, avanzaron contra todo lo que estaba vivo dentro de la Plaza de Mayo, incluidas las madres de Plaza de Mayo. Y ese es un audio que no queremos olvidar, porque tenemos que tener conciencia que a pesar del tiempo transcurrido, siempre existe como un microclima de vendetta policial contra lo que sea popular o contra lo que sea pueblo. Esa vendetta policial hoy tiene una personificación, también militar, podríamos decir, en la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, Villarroel. Seamos conscientes cuando escuchemos esto de lo que nos ha pasado. Luego de esto, las palabras de Raúl Alfonsín en el año 1983, muy importante para rescatar el sentido democrático que tuvo esa elección, que fue un punto de inflexión en el cual perdió el partido peronista, el partido justicialista, y se erigió como ganador abrumador la Unión Cívica Radical en cabeza de Raúl Ricardo Alfonsín. Y bueno, las palabras de aquel momento emocionadas y que realmente nos convocaban a todos a defender la democracia y festejábamos el hecho de tener la democracia. Luego de esto, la palabra de Sergio Massa, candidato ministro que se está jugando, que nos estamos jugando todo a las patas de él en estos últimos metros que van desde hoy hasta el domingo 19 de noviembre, momento en que se va a realizar la elección definitiva por el balotaje. La palabra del Changui Cáceres. Changui Cáceres, un personaje conocido allá por los 80, por los 70, formaba parte de un grupo juvenil que se llamaba la Junta Coordinadora Nacional. Y bueno, en su palabra vamos a escuchar el análisis de la situación política que hoy nos toca vivir. Luego de esto, espero que lleguemos, seguramente, Israel y Hamás, Hamás e Israel. Una guerra que nos tiene en vilo, atrocidades que superan el grado de conmoción y de escándalo, que intentan alejarnos del sentido humano, de la dimensión humana, de los dramas que acontecen a nuestro alrededor. Para eso tenemos la palabra de un joven israelí que salvó su vida del ataque del grupo terrorista Hamás, cobijándose bajo el puerto, bajo los cuerpos yacentes, luego de ser acribillados a balazos, de su padre y de su madre. Luego, el doctor Raúl Insertis, de la agrupación Médicos Sin Frontera, que consiguió salir de Gaza y nos cuenta cuál es la realidad que se está viviendo a nivel humano dentro de ese lugar del planeta en el cual estamos viendo situaciones que creíamos superadas en el tiempo, pero que no. Están presentes, están con nosotros, nos acompañan y ya no nos escandalizan. Luego de esto, la charla con el profesor Alejandro Correa, como siempre tratando de cosas muy interesantes, muy importantes, y bueno, la disquisición que tenemos seguramente va a versar no solamente sobre el tema electoral, el tema económico, el tema tendencias, sino también hacer una prospección a qué es lo que nos puede esperar de aquí al futuro. Y lo que sí tenemos como presente, como una segunda piel que nos cubre, es la amenaza de la violencia. O sea, ya estamos acostumbrados en la Argentina que se ha planificado y se ha ejecutado un intento de homicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. A raíz de ese hecho se ha mostrado con toda su furia el bolsón, podríamos decir totalitario, que habita en la justicia nacional. Bolsones monárquicos que viven fuera del país, fuera de la realidad, que construyen en base a una férrea división de poderes su propio poder individual, que reniegan del juramento que hicieron al momento de ser nominados para ser jueces y cuando juraron el cargo de proteger el interés general de la nación, propender a la igualdad ante la ley, funcionar como equilibrio entre los más poderosos y los vulnerables. Palabras vacías para ese sector del poder judicial en la Argentina. La monarquía judicial. ¿De qué manera esa monarquía judicial nos empobrece? Porque bajo la excusa de que no es un punto del Producto Bruto Interno del país, o no es es un punto y medio, no, son dos puntos. Como sea, existen dignos operadores de la justicia que comprendieron que las nuevas épocas imponen la cercanía con la ciudadanía, con el ciudadano, con el soberano. Y mientras tanto existe un grupo monárquico que se niega a eso, que se niega justamente a cumplir el deber constitucional para el cual fueron nombrados y por el cual se llevan sueldos multimillonarios todos los meses, y no dudan en plantear sumarios, coaccionar, extorsionar, amenazar, abusar de empleados y funcionarios, empleadas especialmente, de parte de los varones. Parece ser que es como una práctica de usos y costumbres, que el jefe de la oficina judicial, sea el cargo que sea, sea juez, sea secretario, sea fiscal, sea fiscala, quien sea, tiene derecho a deshumanizar a las personas que están a su cargo, llegando realmente no solamente a prácticas inmorales, sino aberrantes, de las cuales vamos a hablar más adelante. Por otro lado, la balsa que nos mantiene a flote de este lado de la grieta: memoria, verdad y justicia. Nunca como hacía muchos años, el concepto de memoria, verdad y justicia, el concepto de derechos humanos para todos y todas, el concepto de que los crímenes de lesa humanidad se pagan, está siendo puesto en discusión, en debate. En debate justamente por una de las fuerzas que tiene posibilidades de erigirse como el próximo gobierno constitucional de la República Argentina, y que dice que esto fue una guerra y que a los militares que están juzgados hay que mandarlos a sus casas, y que por supuesto hay que empezar a pensar, ya lo expresaron, en indemnizaciones, los cuales van a venir acompañados, por supuesto, con juicios de toda índole contra aquellos que funcionaron como motor para que se haga justicia y tengamos la bandera de memoria, verdad y justicia, con los juicios que aún se siguen sustanciando en la República Argentina. Y luego de esto, una advertencia respecto a banalizar todo, ¿no? O sea, si todo es holocausto y si todos son nazis, entonces, ¿qué fue el nazismo y qué fue el holocausto? Si todo es blanco o negro y la vida de uno vale menos que la vida de otro, ¿a dónde fuimos a parar? ¿Dónde queda el sentido humano, el sentido humanitario, el sentido de igualdad, el sentido de compasión y misericordia? Que no habita solamente en las esferas de las religiones, ¿eh? La misericordia, la piedad, la consideración al otro, es tal vez el camino sobre el cual está pavimentado el contrato social que hoy nos rige, por el cual elegimos acudir a instancias intermedias y no dirimir diferencias mediante la fuerza, mediante la violencia. Porque cuando todo es igual a nada, el todo y la nada se confunden. Entonces es lo mismo volar a una criatura porque vive en Gaza, y no es lo mismo volar una criatura porque vive en Israel. Hay una cierta tendencia totalitaria que no hace diferencias, que es como un rasgo general que se está dando en el planeta, donde pareciera ser que la igualdad ya es una cuestión de izquierdas, nada más alejado de la realidad que seguir hablando de izquierdas. ¿Qué es izquierda? Y nadie lo define, no lo define ni la izquierda ni lo define la derecha cuando ataca a personas específicas por ser de izquierda, lo cual no lleva a la figura de la proscripción, como está sufriendo en este momento Cristina Fernández de Kirchner, como sufre en este momento un grupo político numeroso como es la Cámpora o el kirchnerismo, como le quieramos, o lo querramos llamar. Pero de eso se trata, insisto en resaltar, la definición de proscripción es una identificación pública y oficial de personas u organizaciones catalogadas como enemigo público, enemigo del pueblo o enemigo del Estado. Suele incluir la pena de muerte o de destierro, y es una palabra de peso político muy, muy fuerte. Ahora sí le pido a mi querido compañero y amigo Pedrito, vamos con el reporte número uno. ¡Ojo con lo que hagas, Nos enteramos que habían puesto a 50 y tantos chicos presos y Eve dijo, bueno, vamos a la plaza a ver lo que pasa. Así que las madres de acá, a las 10 y algo, ya nos fuimos a la plaza. Y le dijo al comisario porque los tenía detenidos y que no había hecho nada y que los tenía que largar y los largaron. Y nos quedamos en la plaza. Fue un día de lucha, porque ya está, hacía ya 2 días que estábamos luchando por lo que estaba pasando, que ya todos vinieron después de la caballería. Entonces las madres nos pusimos todas agarradas del brazo y los caballos se los tiraban encima, no importaba. No sabías cuál era más animal, si el de abajo o el de arriba. A unas madres los caballos le pisaron los pies y tenían las uñas lastimadas, pero también los tiraron con balas de goma. Algunas perdieron las uñas, pisaron el caballo y le arrancaron las uñas. Sí, no, fue muy, muy fuerte. ¿Le han pegado, abuela? Sí, han pegado como unos cobardes. 90 años tiene mi compañera y la golpearon. Ellos creyeron que al apuntarnos a lo mejor íbamos a parar, nosotros caminábamos igual. No es que fuimos creyendo que no nos iba a pasar nada. Cuando se hizo la denuncia, no le dieron ninguna importancia. Nos pidieron fotografías de las heridas, se les llevaron, pero bueno, parece que no era nada. No tenía que haber matado, entonces hubiera sido distinto. Empezás por el policía que te agrede, por el jefe que lo mandó y seguís por el jefe de policía y terminás en el gobernador. Bueno, el presidente. Fíjate que ahora al presidente que se fue en el helicóptero no le pasó nada tampoco. Confirma este audio, esto pasó en el 2001, y fuimos indiferentes. Nos dejamos venir, nos dejamos avanzar. ¿A dónde quedaron los cantos, los abrazos, la algarabía, madre de la plaza, el pueblo las abraza? ¿A dónde? ¿Quién las abrazó cuando venía la yuta? Y ellas dijeron y hablaron y contaron y no pasó nada. Se fue cerrando cada vez más el círculo, transformándose en una especie de élite en la cual algunos, algunas, algunoas se sienten dueños de la partecita que le toca al hablar de derechos humanos. Tal vez la vanidad le ganó a lo colectivo, tal vez el... Y bueno, son las viejas. Ya está todo conseguido, ya ganamos. Esto no es que pasó en Marte, esto pasó acá en la Plaza de Mayo. Las voces que escuchamos son de las madres, madre de la plaza, el pueblo las abraza. Si las tocan, ¿qué va a pasar? No las toquen. ¿Y qué pasó? Nada. Por eso Milei puede ser una realidad en el futuro. Vamos a escuchar ahora sí un pedacito del jingle de Sergio Tomás Massa, hecho por Gelatina. Mío. La mitad de la tarea del gobierno para mí está en que el pueblo esté contento. El pueblo contento comienza el camino de la felicidad. La otra es la de hacer la grandeza del país. Eso se hace de pacífico y de poco. La historia comienza con el aguinaldo y viviendas para todo el mundo. El tren YPF, el auto argentino, aerolíneas se hicieron estatales. Las vacaciones pagas, el sufragio femenino y sumame las indemnizaciones. La universidad gratuita, todos goles de Perón. Y ahora hay que ir por más. Con Sergio Tomás ganamos, con Sergio Tomás ganamos. Después el exilio y después los milicos y volvimos y rehicimos los juicios. Echecolás, Menéndez, Viñones y Videla también murieron en prisión. Y somos tanos gallegos, coreanos, progres, conservas, negros, todos peronistas, unidos otra vez. Tenemos que juntarnos contra el peluca Milei, mistura de alta combustión. Con Sergio Tomás ganamos, con Sergio Tomás ganamos. Dicen que luchan por nuestra extinción. Nunca pudieron meternos miedo. Respiran odio y nosotros amor. Tenemos huevos y somos argentos. Y no me vengan con cuento chino. ¿Qué haría Maradona? Tenemos a la UAN y a todo un pueblo campeón argentino, gracias a Dios. Con ser... Gracias al aporte periodístico de don Pedro Ramírez Otero, puedo ampliar la información. El autor del jingle se llama Marcos Aramburu y ganó este concurso en gelatina, creo que se hizo, ¿no? Y bueno, salió triunfante este jingle, que la verdad que está muy, muy bien hecho. Esperemos que sirva para juntar votos. Bueno, antes de entrar con el reporte 2. El 30 de octubre del año 1983 se impone con el 52% de los votos Raúl Ricardo Alfonsín, candidato de la Unión Cívica Radical. Algunas de sus principales medidas fueron el control de costos, eufemismo para hablar de controlar la inflación. Para estabilizar los precios se convalidaron los aumentos. Bueno, y toda una serie de historias peleando con la más fea, pero por sobre todas las cosas, luchando por reivindicar la democracia. En aquel momento fuimos muchos, si bien es cierto que no pudimos superar ese día la derrota, los que habíamos votado la otra opción, que no era la de Alfonsín. Finalmente, en el acto de Asunción sí hubo presencia de la militancia peronista, abrazándose con los radicales, festejando la vuelta a la democracia. En esa ocasión, las palabras de Raúl Ricardo Alfonsín fueron las siguientes. Reporte 2. Una etapa que sin duda será difícil, porque tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. otros momentos. El cierre de campaña de Alfonsín se hizo en el obelisco con casi 2 millones de personas. Se había hecho el cierre de la fórmula Vittel-Iglesias también en el obelisco con 1.100.000 personas. Vittel-Luder. Luder-Vittel. Ahí va. Acá tengo un amigo que se llama Profe Correa, que gracias a Dios que está conmigo me da apunte. Gracias. Claro, lo que pasa es que me quedó fijo en la memoria la debacle de Herminio Iglesias prendiendo fuego, que iba candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, prendiendo fuego el famoso féretro que supuestamente enterraba definitivamente la Unión Cívica Radical. Bueno, salió todo al revés. Salió todo al revés. Bueno, y de aquellas épocas, decimos, todas las cosas han cambiado. Yo creo que los que nacieron en aquella época, los que vivieron ese 1983 y hoy son padres o son abuelos, tal vez deberían comunicarse con sus descendientes y explicarles el valor de la democracia. Y si bien estamos en una democracia bajo estado de ocupación por los antidemocráticos, que moviendo los resortes de los porcentajes y los porcentuales es muy probable, tienen grandes posibilidades de quedarse con el gobierno de la nación, sepamos que estas instancias históricas nos imponen tener pensamiento crítico, nos imponen tener una férrea voluntad democrática y no dejarnos engañar por sobre todas las cosas. Un tema también de aquella época. ¿Y mi gente dónde va? El grupo Prema con Piero. ¿Y mi gente cómo está? Buscará en su camino. Yo trabajo y veo que mi día tiene angustia sin sentido. Estoy cediendo a la dificultad, pero vencido, no. Quien no ha probado hacer cambiar al viento antes de caerse y no moverse más. Su trabajo y siento así. Llevo a todos en mí. Sirve ya seguir pensando. Miro todo y sé muy bien, mi día tiene angustia y desencanto. Me han vendido tanto la verdad, pero hacer cambiar el país antes de caerse y no moverse más. Yo trabajo y siento así. Llevo a todos en mí. Volvimos después de la musiquita del Tanito Piero y Prema. Qué lindo grupo ese, qué bien sonaban. Y qué buena onda, qué buena onda. Y las letras en aquel momento. A ver, eran los tempranos 1980, todavía estábamos con los desaparecidos buscándolos. Hoy día ya sabemos su destino, sabemos qué es lo que pasó. En aquel momento no se sabía, todavía se los buscaba vivos. Y también después de la carta de Rodolfo Walsh, era innegable que había desapariciones, torturas, vejaciones, asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad, las fuerzas militares y civiles al mando de estos. Changui Cáceres. Si los jóvenes quieren volver a vivir esa experiencia, decía el Changui, hace poquito, 80 años tiene, de que se tire gente viva de los aviones al río, de que te encontrés al día siguiente de que tus compañeros de estudio aparecieron muertos, teóricamente suicidados, colgados con un alambre de fardo en alguna seccional como la cuarta de la policía de Santa Fe, o flotando en la laguna Setúbal, que no eran de tu sector político, pero que eran compañeros tuyos de la facultad, que convivías con ellos y tomabas un café todos los días. En aquel momento él era uno de los fundadores, Changui Cáceres, que de una agrupación que llamaba la Junta Coordinadora Nacional, se había fundado en el año 1968 y sobrevivió hasta el año 1992. Junto con él había otros conocidos radicales, Sergio Karakachov, Freddy Storani, Marcelo Stubin, Ricardo Campero, Enrique Nosiglia, Facundo Suárez Lastra, Héctor Velázquez y Carlos Becerra. ¿Ah? Así que bueno, vamos a escuchar ahora sí las palabras del Changui Cáceres. Algo que no soporto es la antipolítica. Y bueno, sí, la mala política me saca de quicio y la antipolítica me pone peor todavía. Y ahora me tengo que bancar de hace un tiempo este muchacho Milei, que es un fascista totalitario de combate, que plantea y se regocija diciendo que es antirrepública, que es antidemocrático, que es antipolítica, que está en contra de la educación pública, de la salud pública, de la investigación por parte del Estado, etcétera, etcétera. Es decir, cuánta bandera he levantado y por la cual he luchado a lo largo de mi vida, resulta que para este muchacho son las cosas que tienen que ser liquidadas. Entonces eso, bueno, me pone en la situación, aprovechando que recién tengo 80 años y nada más que 65 de militancia, a seguir militando, pero militando, en sí, señalando el problema que vamos a tener los argentinos y este muchacho que es lo peor de la casta, es la gorra de la casta, y que ha hecho, bueno, su campaña en este último año o dos años, levantando la bandera anticasta, aprovechando una situación complicada que se vive en el país. Tenemos una situación de crisis, esto es evidente. Si no, cualquier sociedad sobrevive con un 42-43% desquiciado, es un delirante. Changui, y que creo que hay que pararlo. Los partidos políticos son los instrumentos de transformación que la sociedad tiene, a la política, a los partidos, y entonces termina puteando, y la puteada es el voto a Milei. Claro. Yo te diría que la ciudadanía ha ubicado en el rol de oposición, y esa oposición tiene que ser una oposición constructiva. Si llegado el momento en el cuarto oscuro, bueno, cada uno hará lo que su conciencia y su capacidad y su inteligencia le dicte. Si el radicalismo tiene un problema que lo viene arrastrando ya hace un tiempo, y te diría que se magnifica ese problema cuando el partido no lleva candidato a presidente en las elecciones esta última. Si ahí ya entramos con el pie cambiado. Y en todo caso hacer una campaña señalando el riesgo que sería este tema de Milei con todas sus locuras. Clarísimo. Y todo su fascismo totalitario. Porque si hace otra cosa, explota. Uh-huh. y que en los últimos tiempos incluso se ha expresado más como una democracia de candidatos, ya ni siquiera de coaliciones. Recuperar valores, recuperar ideas, recuperar pensamiento. Esta democracia que tenemos hoy, reducida a solamente un factor de sumas y restas, de porcentuales más, porcentuales menos, sin importar qué es lo que se dice. Y la demostración plena de que el garrotazo cuasi final al sistema democrático que nos está propinando el establishment, los sectores concentrados de poder a nivel nacional e internacional, se llama Javier Milei. Depende de nosotros. Y a propósito, a ver, dos minutos me voy a tomar. Corría 1975, ciudad de Formosa, capital. Un liberado, por cuestiones, vaya a saber, del destino, de la desidia, de las catacumbas de Paraguay, bajo el régimen de Alfredo Stroessner. Luego de pasar una larga temporada con tratamientos aberrantes, crueles, torturas, heridas, hambre. Así llegaba a la ciudad de Formosa capital, el liberado. Y el hambre lo llevó a seguir su instinto y su olfato a una biblioteca donde se estaba haciendo un asado multitudinario. Hambriento, el liberado, entró, buscó, miró. Alguien se acercó, un joven radical, que era justamente el grupo que estaba alrededor de esa biblioteca popular. Preguntado el liberado sobre las circunstancias que lo llevaron hasta ahí, rápidamente se lo ubicó en una mesa larga. Un médico se acercó y lo empezaron a alimentar. En ese momento se acerca un señor mayor, bigotes. Era Raúl Ricardo Alfonsín. Raúl Ricardo Alfonsín, que estaba en ese momento en Formosa, en un encuentro que se hacía entre juventudes políticas. Había agrupaciones políticas militarizadas. Había agrupaciones de acción directa también compuestas por radicales, jóvenes radicales. Algo de lo cual mucho no se habla, pero en algún momento hay que hablar. Aquellos descendientes de los Oturuncos y de Forja, que eran radicales. La labor que se había impuesto en ese momento Raúl Ricardo Alfonsín era prevenir, para no tomar acciones militares cuando faltaban escasos 6 meses para que se hicieran elecciones y existía la posibilidad de ganarle democráticamente al gobierno de Estela Martínez de Perón. Solamente una circunstancia, un Alfonsín campechano, metido en el barro, luchando por la democracia. No nos olvidemos. Ahora sí, un pedacito, si te parece. A ver, ¿tenemos tiempo? Estamos medio cortinas. Pero por lo menos un pedacito, como para aliviar el tema número 3, Mundo Agradable, David Lebón y Moyo. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. aquí están. Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar en paz. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Y todas las ideas pueden mejorar, todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar. Bueno, del mundo agradable nos vamos al mundo desagradable, al mundo deshumanizado, al mundo de la guerra. Un joven israelí, judío, sobreviviente del ataque del grupo terrorista Hamás, nos va a traer su palabra. Y creo que es interesante escuchar también para dimensionar a nivel humano lo que significa la muerte, lo que significa la tortura, lo que significa lo aberrante de ser sorprendido por cuestiones que uno jamás pensó que iba a vivir. Vamos a escuchar el reporte número 5. I'm doing very well. I'm able to walk now. Roten Matías se recupera de una herida de bala que recibió en uno de los ataques de Hamás. The bullet inside my stomach has been taken out via surgery. Cuenta que sí está vivo. Es gracias a que sus padres lo protegieron con su cuerpo. El cuerpo colapsado de su madre sobre él detuvo los proyectiles que lo hubieran matado. They were the best. They did everything in their power to give us the life that they wanted us to have. Mom and dad, they sacrificed their lives to save me. Rotem agrega que pasó horas bajo los cadáveres de sus padres, enviando mensajes de texto a sus familiares informándoles de la tragedia. Su hermana también estaba ahí, pero escondida en otra habitación. The text message, it said, "Mom and Dad are dead. Mom and Dad are dead. Sorry." And that was when my service was gone and I was cut off. And I was left about 13, 14 hours in the safe room. I had no idea what happened to my parents, if they really are gone. Una de las historias de quienes vivieron el terror de los sangrientos ataques. You could hear the terrorists laughing from excitement, laughing from happiness that were dying. Lee Sassi dice que estuvo 7 horas en un refugio antibombas, luego de escapar del festival Supernova. Lo que ahí se vivió fue desgarrador. Advertimos que las siguientes imágenes son perturbadoras, como este video, donde se ve a los militantes de Hamas arrojando granadas. They dropped the first grenade, dropped inside, it was exploding the entrance. Sahar Ben Salah también estuvo en ese búnker. No, it's okay. La situación adentro era desesperante, como lo muestra este video. Sassy se ve conmovida al recordar cómo los terroristas se aprovecharon de la situación. I had to witness firsthand my uncle getting shot, not shot, excuse me, getting blown and exploded by a grenade that threw onto his stomach. I had to witness a girl getting a grenade hit on her back and her back blew out. And I saw her sitting there crying, her face blowing up, and she's suffering for 2 hours. It was animal slaughter. Muchos dicen que sobrevivieron escondidos bajo los cadáveres, a pesar del dolor que les da revivir esos momentos. Dicen que es importante contar la historia, no solo de la crueldad de los atacantes, sino también para resaltar el valor de quienes murieron. Rotem Matías, además, decidió guardar una de las balas que le extrajeron los doctores, como un recordatorio del sacrificio de sus padres. Even though it was the hardest and lowest point in my life, I found in it some hope that maybe I could live and share their memories and how I saw my parents with other people. They won't die there. They won't die. They will live on in memories and in stories. Gustavo Valdez, CNN, Atlanta. La sorpresa, ¿no? Porque justamente era un lugar, toda el área atacada por los militantes de Hamas, es el área justamente donde estaban los kibbutzim, que son más pacifistas, que son más propensos y que son los que tienden a la solución de dos estados, dos pueblos, que son los que le dan trabajo a los palestinos. Algunos de ellos son los que hicieron los planos para atacar los kibbutz, a pesar de que comían y compartían y estaban. Y me niego a transformarme en un comandante en una mesa de arena hablando sobre combates cuando aún la gente está muriendo. Y ahora vamos a escuchar la otra realidad, la venganza retaliativa del Estado de Israel para combatir a un grupo terrorista, que es un grupo terrorista, no es un ejército. Cuenta con las ventajas de no estar sometido a las leyes, el grupo terrorista, de no estar sometido a las leyes de la guerra. El Estado de Israel sobreactuando en cabeza de Netanyahu, porque esto es una sobreactuación que está haciendo. Multiplicar por 3, por 10, los casi 1.400 fallecidos, asesinados, israelíes. Vamos a escuchar ahora sí el reporte número 6, Raúl, el doctor Raúl Insertis. Estamos bien, estamos descansando en un lugar seguro y que pronto volaremos a nuestras casas. Pero así como nuestros cuerpos están aquí y pronto estarán en casa, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra alma se ha quedado con nuestros compañeros y compañeras, con los palestinos, de esa jaula inhumana en la que se ha convertido la Franja de Gaza. Este castigo colectivo, cruel y desmedido, debe de terminar ya. Esta pérdida de vidas humanas, de pérdida de vidas de niños, tiene que terminar ya. Estos días los hemos vivido con frustración y con impotencia. Y con una sensación de escándalo apabullante por lo que estábamos presenciando. Nuestras condiciones no han sido óptimas, pero han sido suficientes gracias a la ayuda de nuestros propios compañeros que han hecho lo imposible por hacernos sentir a salvo y por hacernos sentir suficientemente bien cuidados. En cambio, afuera los palestinos están insuficientemente alimentados y están pasando sed y están pasando enfermedades ya infecciosas por culpa de las condiciones higiénicas. Estuvimos en un campo de desplazados junto con otros 35.000 desplazados, y muchos de ellos desplazados del norte, y muchos de ellos se nos acercaban porque nos querían contar por lo que habían pasado. Recibimos relatos de padres que habían perdido a sus hijos, de hijos que habían perdido a sus padres, de pérdidas de hermanos, de pérdidas de abuelos y de pérdidas de vidas humanas, en definitiva. También estuvimos en un refugio de la ONU habilitado como zona desmilitarizada, en la que teóricamente no deberían de haber caído bombas cerca, pero no fue el caso ni es el caso, porque cayeron muchas bombas cerca, matando a la gente que estaba fuera del refugio, a escasos metros del refugio, y amedrentando a la gente que estaba dentro. En ese mismo lugar fuimos testigos de cómo miles de personas se abalanzaban sobre camiones de ayuda humanitaria, de la poca que queda, que intentaban salir de ese recinto para repartir la ayuda a otros lugares de Gaza, y los palestinos se abalanzaban sobre estos camiones desesperados por conseguir un saco de harina. La situación, como podéis entender, insostenible. La vida diaria de nuestros compañeros ahora en Gaza es no saber si les va a caer una bomba encima o no. Tenemos compañeros que han perdido a sus seres más queridos. Nuestro compañero Mohamed perdió a su hijo de 3 años, lo tuvo que recoger de los escombros el otro día. Tarek perdió en un único bombardeo a 23 miembros de su familia hace 8 días. E Ibrahim ayer perdió a su hermano. La situación de los hospitales en la franja es insostenible. No se puede aguantar más. Más de la mitad de los hospitales están inoperativos y la cuenta va creciendo cada día. La cantidad de material que está entrando es insuficiente, es una aguja en un pajar. No quedan fármacos para sedar, no queda material quirúrgico para poder operar, ni para hacer operaciones en condiciones de esterilidad. No queda fuel, están racionando las horas de luz, a servicios mínimos, a la UCI, a urgencias. Se han desconectado pacientes de ventilación mecánica. Las incubadoras corren peligro. Es decir, esto no hay quien lo aguante. El Estado de Israel dice que no es contra los palestinos, que es contra Hamás. Que Hamás insidiosamente en su estrategia se esconde entre la población civil. Que tiene redes de túneles bajo Gaza. Cierto. Es cierto. Pero digo, si el Estado judío, el Estado israelí, que cuenta con alta tecnología, con equipamiento militar de primer nivel, de primera tecnología, si cuenta con personal preparado, corajudo, ¿por qué no se encierra en Gaza y termina de una vez por todas con Hamás sin matar a la población civil? Es una realidad esquizofrénica, es una realidad de locura ser gazatí. Encerrado en el mar, rodeado de las fuerzas navales israelíes que no permiten ni entrar ni salir por mar. Las fronteras blindadas y bloqueadas. Egipto, que a duras penas aceptó 7.000 personas que cruzaran las fronteras, entre ellos heridos y extranjeros. Jordania, que dice, a mí no me manden un palestino más. Este es otro 11 de septiembre, al modo de las Torres Gemelas de Estados Unidos, para el Estado de Israel. ¿La consecuencia va a ser la misma? No lo sabemos. Lo único cierto es que en la mesa de la verdad, en la mesa de la realidad, se acumulan los cadáveres de civiles masacrados de un lado y del otro. Y lo que recibimos como información son los detalles porcentuales de una siniestra realidad que está envolviendo al planeta. Esto es la muerte. La muerte violenta. Esto es la ruina del planeta que nos contiene. Esto es un grupo minúsculo de seres humanos que se ha apoderado de la economía, de las finanzas, de la política, de las comunicaciones, de la subjetividad, prácticamente de la humanidad toda, llevándonos a un camino sin solución. Preguntábamos alguna vez, ¿por qué se suicidan las ballenas? Bueno, nos fuimos. Vamos entonces con el institucional, perdón. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Volvimos. América Resiste. La vuelta de hoy es la número 381. El día 6 de noviembre del año 2023. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente y periodísticamente don Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. Y bueno, quien les habla, Ángel Fernández Yesma, responsable del contenido de PEAPA, compartiendo la mesa. El gran placer de estar con el profesor Alejandro Correa. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo va? Acá estamos de vuelta. Ale, un gustazo. El mío. Bueno, ¿por dónde quiere empezar? No sé, ¿quiere empezar por el postre o el conductor por la irresponsable de pe a pa, según dice? No, pero lo que dice usted no. Yo no, de lo que digo no. No, no. Pero al menos el orden me lo tiene que decir usted, señor, por favor. Mira, yo creo que, si te parece, hagamos un remember, porque vos tenés la misma edad que yo prácticamente, de aquel 1983 y de lo que fue Raúl Ricardo Alfonsín. Sí. Lo que, ¿qué percepción tenía vos en aquel momento? La salida de la dictadura, ¿no? La salida, sí, de una de las dictaduras más sangrientas. Yo en aquellos momentos tenía la no mucha suerte de pertenecer a un grupo que era medio sectario. Y realmente no sé si lo alcancé a apreciar a Alfonsín en... sí, por supuesto, para decir todos los defectos que tenía. Eso, para eso, sí, que por supuesto los tenía. Pero no por ahí para reconocer algunas cosas que sí, a través de él, se consiguieron. Creo que eso no lo vimos, los que en ese momento estábamos en la izquierda no lo vimos. Era más o menos, son todos lo mismo, ¿viste? ¿Conocés ese? Sí, bueno, claro. Bueno, eso es viejo. Eso no es que se inventó ahora. Eso, mirá de qué época te estoy hablando. Y de antes también. Son lo mismo. Entonces son lo mismo. Los tres no eran lo mismo. Y la gente interpretó que no eran lo mismo. No eran lo mismo. La fórmula del peronismo realmente era muy mala. Los tipos eran todos muy peligrosos. Y aparte ellos estaban metidos con los milicos que habían puesto atrás del peronismo pensando que iban a ganar. Y a ver si pudieran obtener algún tipo de... No sé si lo hubieran conseguido, no lo sé. Amnistía o lo que fuera. Claro. Bueno, teniendo a Luder y Vittel, seguramente lo hubieran conseguido. Luder es el que a ellos responsabilizan como el que firma las órdenes de donde dice aniquilar el término. Uh-huh. Que en eso, tengo que decir, aniquilar tiene un solo significado en el idioma español. Uh-huh. Y creo que en cualquier, no importa si el lenguaje es militar o no, tiene un sentido. Aniquilar las hormigas significa que no quedan hormigas. Le pones o agua caliente o veneno o algo. Uh-huh. Bien. En este caso se trataba de humanos, entonces aniquilar también tenía un sentido. Y eso era lo que decía el decreto. Después ellos, los militares, lo hicieron también con... Pero había una orden. Que por supuesto ellos, los mismos militares, también habían... Había un acuerdo. Me parece que había un acuerdo, digamos, en que las cosas sucediesen en el sentido al que terminaron sucediendo. Por ahí no había un acuerdo en que hubiera 30.000 muertos o más, porque en realidad yo creo que los 30.000, yo también soy de los que piensa que la cifra es cuestionable, sí, porque son sí, más. Son más, está bien. Son más, está uh-huh. bien, en eso es una de mis pocas coincidencias con Villarruel, ¿no? Ella dice que son menos, yo digo que son más. Uh-huh. Pero ponele, vamos a pararnos ahí. No sé si esa era la idea, pero que había una idea en la cual había que terminar con un sector de la juventud y de la población, fundamentalmente del movimiento obrero, que estaba jodiendo, por decirlo de alguna manera, un poco más de la cuenta, y que eso había que pararlo, y que había que pararlo con las armas, eso era un pensamiento que era más o menos, lo tenía un montón de gente, de sectores medios. Porque si no, tampoco se explica por qué los militares pudieron llegar al golpe de Estado y por qué después pudieron hacer lo que hicieron. O sea, está bien, ellos lo hicieron, ellos tienen la responsabilidad. Pero así como podríamos nombrar otros casos en el mundo, Pinochet no llega solo. Uh-huh. Y podríamos decir un montón, Franco no llega solo. Está bien que hubo una guerra, pero no llegan solos. Si ese tipo está solo, no le da pelota a nadie, sino... Te digo por la contraria, no sé si vos te acordás, un tipo que era muy ridículo, era peligrosísimo, pero era ridículo, se llamaba Tejero. Tejero es un tipo que español, que intenta el español, intenta dar un golpe, es un ridículo. Sí, claro. Cuando vos lo ves en el contexto en el cual el tipo quiere hacer lo que quiere hacer, es una ridiculez. Pero ese tipo no es ningún ridículo. Ese tipo es lo mismo que Franco, lo mismo que Pinochet, lo mismo que Videla, lo mismo que Banzer, o te podría seguir con la lista, es muy larga, de tipos que en ese momento, bueno, estaban con la Escuela de las Américas y tomaban la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos para limpiar, ¿no? ¿Está bien? Que se hizo de distintas maneras. Esa limpieza... Después a veces son étnicas, a veces son políticas, a veces son mezcladas, a veces hay de todo un poco, pero eso es una política bastante vieja que viene, ¿no?, de hace bastante tiempo de los Estados Unidos, de limpiar, uh-huh. la limpieza. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y de Alfonsín? ¿Qué recordás? Yo me acuerdo de Alfonsín, sí, tengo un recuerdo muy borroso, por eso te digo porque... Bueno, pero hubo toda una época del 1900, hubo una época, el juicio a las juntas... El juicio a las juntas que fue creo que fue también un gran avance, que también en su momento yo no supe ver en su integridad, o sea, lo que eso significaba. Entonces, bueno, claro, el juicio era insuficiente, pero por supuesto que era insuficiente. Pero por eso no vas a reconocer que el tipo dio un paso, pero me parece que este es un problema. Y creo que eso es una cosa que se ha ido reparando con el tiempo. Por lo menos muchos de nosotros, de mi generación, lo hemos ido reparando. Yo por lo menos en lo personal, aunque lo mío es un globito, ¿no?, en el medio del viento, he ido tratando de reparar esos errores de conceptualización que yo tuve en su momento. Uh-huh. No sé si todos lo han hecho, yo a veces me encuentro con gente que pareciera que no, pero bueno, está bien. No sé ahora qué harán el domingo 19 esa gente, ¿no? Porque, claro, habría que ver. Y digo, yo con Alfonsín ya estaba condicionado de 1975, era un tipo que, o sea, yo aprendí a respetar a lo largo de mi vida a las personas que están donde hay que estar. Y especialmente cuando son conocidos. Sí, sí, y aparte durante toda la dictadura el tipo se movió, el tipo era un abogado defensor de los derechos humanos, estaba en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que después vamos a hablar de eso por otra razón que después te digo. Buenísimo. Vamos a llegar a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, pero él era un tipo, y era un tipo que estaba, ponía el cuerpo. Y digo, y puedo dar fe de que aún en los últimos estertores del gobierno de Isabel Perón, el hombre se seguía moviendo de una manera muy inteligente y realmente no fue escuchado. O sea, en aquel momento cuando él decía, muchachos, paren con las acciones armadas, lógicamente eso se lo pedía a las ramas peronistas de las sí. OPM, de las organizaciones de política militar, sí. pero no así a los trotskistas porque no, con ellos no tenía... No había forma de llegarles. A los trotskistas que estaban por acciones armadas. Sí, ojo sí, que habíamos, PRT, habíamos sí. algunos que éramos trotskistas, era lo que era yo en ese momento, pero no estábamos a favor de la lucha armada, no tanto por un problema de, y esto también quiero aclararlo, no tanto por un problema de que hay que no sé qué me pasa, sino porque no, lo que yo me daba cuenta, y nos dábamos cuentas un montón, era que no había posibilidad de ganar. Entonces, si vos no tenés posibilidad de ganar, uno no se pelea para no ganar, uno se pelea para ganar, y uno trata de ver cómo negocia. Esto es, bueno, esa cosa que yo ahora la puedo expresar con mucha más claridad, gracias a la cantidad de años que tengo, no, en ese momento yo no la tenía tan clara. Claro, pero es importante la reflexión, ¿no? Claro. Digo claro. También por esto de que, en definitiva, de un sector o de otro, creo que hemos llegado a una convención, a un punto en el cual convergencia, que es que la democracia, con sus imperfecciones, es el mejor sistema que tenemos para vivir en una comunidad organizada. Creo que sí, en eso coincidimos. No solamente coincidimos, sino que eso lo estamos practicando. Yo creo que un ejemplo de eso es este programa, y somos vos y yo haciendo un programa juntos. Vos y yo no somos exactamente lo mismo, no tenemos el mismo origen. A ver, por si alguno de nuestros oyentes no lo sabía. Bien, y sin embargo, ambos dos reconocemos, primero, de que no necesitamos uno al otro, porque a mí me viene muy bien estar con una persona que no piensa lo mismo que yo en un montón de cosas y que me discute. Y creo que a vos pensarás lo mismo, obvio, porque si no ya me hubieras echado. Yo no he hecho nada. Pues no importa, ya me hubieras tirado por la escalera o algo así, no importa. Pero a lo que voy es a otra cosa. Y ese tipo, pero creo que no hubiera podido existir un medio como la retaguardia. Porque el hecho, vos y yo nos conocemos acá. Ahora, este medio es un medio en el cual hay cuanto bicho, lo digo en el buen sentido, porque yo me incluyo dentro de eso, cuanto bicho vos quieras, de lo que, el color que vos me digas, y de lo que, más o menos dentro de un campo, acá no hay ningún genocida, acá no hay ningún torturador, acá no hay ningún tipo que quiera, digamos, matar a nadie, pero sí gente con opiniones muy distintas y que... y con tendencias y gustos y edades y opiniones muy diferentes, y logramos coincidir en la medida de que uno empieza, yo por ejemplo me he acostumbrado a conocer otro tipo de personas con las cuales yo nunca se me hubiera ocurrido que yo pudiera tratar. Mira. Y resulta que me ha llevado sorpresas, conversaciones, pequeñas conversaciones, o sea, con cuando son las reuniones que hacemos acá, en otros lugares. Y decir, bueno, mira vos, no era así como a mí me hubiera parecido. No era así, ¿no? Está bien. Creo que tenemos, eso es importante. Sí, y también creo que es importante para las nuevas generaciones, estoy hablando todos los que no vivieron lo que hemos vivido nosotros, claro, de las épocas duras, que tienen por delante una nueva épica. Sí. Porque es la épica de recuperar la democracia con valores democráticos y no con valores porcentuales, en manos de algunos inescrupulosos perversos que, mediante artilugios que tienen que ver con la opinión, con el dominio de la opinión pública, con el dominio de la subjetividad, con la generación de miedos y de promesas vacías, incumplidas, se han apoderado de la democracia. Claro. ¿No? O sea, de un lado estamos los que queremos discutir razones, promesas, sí, valores. Digo una cosita, agrego, solamente agrego, no sé si se han apoderado, se están intentando apoderar, para que eso, pero eso todavía no está terminado. Bueno, pero tuvimos un Macri, digamos. Que así como entró, así tuvo que salir. Y no salió los empujones, salió por medio del voto, de la misma manera que él llegó. Y la gente se encargó de votarle en contra y que se fuera. Y se fue con mucha más cantidad de votos en contra que los que había tenido a favor cuando llegó. ¿Cierto? O sea que bueno, que algo bien, se aprendió. Bien. Pero incluso más, fíjate vos, realmente creo que hemos charlado de esto y creo que coincidimos. Realmente el gobierno de este señor Fernández ha sido horripilante. Sí, sí, es como un punto de... Ha sido horripilante. Bueno, digamos eso y es un no digamos nada más. Y sin embargo, no ha habido, digamos, sea un levantamiento de ningún tipo contra él. A lo mejor, yo hubiera esperado que se levante contra él el grupo Clarín, qué claro, sé yo, no sé. No, pero eso no lo puedes esperar. Claro, no, eso no lo puedes esperar. Yo hubiera esperado. No, pará, si el grupo Clarín se hubiera puesto contra él, a lo mejor lo hubiéramos tenido que salir a defender, pará un poco. Claro, así que pará, por suerte no se trata. Claro, a lo mejor lo hubiéramos tenido que salir a defender. Porque... Bueno, ojo, yo te digo, en este juego democrático, que para mí no es un juego, sino que es algo en lo cual creo de verdad. Me acuerdo año 2018 la debilidad de Mauricio Macri, lo había puesto al borde del shot de cool y terminar en la calle. Y había mucha gente, incluso de los que lo habían votado, que decían este que se tiene que ir, este se tiene que ir, claro, este se tiene que ir. Claro. Y me expresé en aquel momento, como me voy a expresar toda mi vida, a favor de que el señor tiene que terminar su mandato. El señor eligió, ganó por los votos, ojo que, ojo, y hay que bancársela, te guste o no te guste. Que ojo que eso es lo que nos puede estar pasando a partir del 20 de diciembre, porque hay una posibilidad de que el 20 de diciembre gane el loco, como yo le digo. Uh-huh. El señor loco le va a tener que decir después, si es que gana. Esperemos que no. Pero puede pasar. Yo estoy tratando de hacer lo imposible para que eso no suceda. Pero puede suceder. Puede suceder. No es que eso no puede suceder, uh-huh, es imposible. No, eso puede suceder. Y ahí vamos a estar en problemas si el loco este gana. Vamos a estar en problemas. Bueno, ahora si querés en el segundo tramo hablamos dale, sobre las posibles consecuencias. Bueno, dale, ¿qué dale, tenemos de música? ¿Qué hoy tenemos de música? Mirá vos, encontré de casualidad, porque más, no tan de casualidad, lo tenía ahí, pero no me había fijado. Resulta y te cuento. Yo en el año 1988, 89, yo trabajaba en un estudio de grabación que quedaba en la calle Callao el 600. Fíjate, te doy la dirección y todo. Yo me vengo a enterar mucho después, cuando yo ya estaba trabajando ahí, era un piso. Nosotros teníamos, yo trabajaba en un piso, yo era empleado. Estaba la asamblea, funcionaba la asamblea permanente de derechos humanos en el mismo edificio, en un piso de más arriba. Bien. Y un día no sé, era un estudio de grabación, y yo hacía los trabajos de estudio de grabación, venía alguien que quería grabar, bueno, yo hacía el trabajo que había que hacer, bueno. Y un día me avisan, bueno, vino una chica brasileña que anda buscando guitarrista, ¿te interesa? Bueno, dice ¿qué pasa hoy? Bueno, dale, bueno, bien. Y aparece una señorita señora que se llama Vivi Vogel. Ajá. Brasileña. En realidad ella no se llamaba Vogel porque era muy raro. Vogel era el apellido de su primer marido. Ella se llamaba Silvia Kleiner. Y se había casado con un actor argentino. Y habían tenido una niña. Y entonces, del actor argentino del cual ya en ese momento estaba separada. Pero había venido a parar a la Argentina. Tenía a la niña en el colegio. Y se había venido con un brasileño guitarrista, al cual nunca alcancé a conocer. Y ella cantaba y cantaba muy bien. No solamente cantaba y cantaba muy bien, ella había sido una de las cantantes, de las varias cantantes, entre otras cosas de las que hizo, que había estado en el Sergio Méndez 66, en el grupo Sergio Méndez, que era una de las dos cantantes que había estado. Bien. Pero aparte, no solamente eso, sino que Vivi era una hermosa mujer. Modelo, pero modelo, no modelo como la que... No, modelo, en serio. Tenía un par de tapas de Vogue, o sea, no, era a alto nivel. Y bueno, pero era también un personaje así, bueno, quería cantar. Entonces me conecté con ella, la verdad que era un personaje maravilloso. Nos hicimos muy amigotes rápido. Nos gustaban más o menos las mismas cosas, conocían más o menos las mismas cosas. Bueno, y la cuestión es que empezamos en ese mismo estudio a grabar un disco. Ese disco después no terminó porque ella era una persona de ocupaciones múltiples, porque ella era militante en la asamblea, pero aparte también ya en aquel momento era feminista, y ya aparte de cantar había sido modelo, y aparte ya había sido actriz, había trabajado creo que con Yuya en alguno de los programas que Yuya hacía acá, porque las dos eran brasileñas, se conocían. Bueno, o sea, y aparte se le había empezado a dar por hacer cine, o sea que nuestro matrimonio musical, ella decía que había formado conmigo un matrimonio musical, y que tenía que ser así, y la verdad que como concepto era muy importante. Mirá, la estoy haciendo de media larga, pero la verdad que quiero acordarme de ella porque ella, por esta época, ella muere en el año 2004, que yo me entero muchos años después, de casualidad, en una marcha. Que alguien la nombra. Ajá. Y yo pregunto, ¿ustedes están hablando de fulanita de tal? Sí. ¿Y qué? ¿Y qué le pasó? ¿Y no te sabes que falleció? No, no sabía. Esto era, creo que fue en una marcha de 2015. Mirá vos, o sea, como 10 años después yo me enteré. Con Viví grabamos unos cuantos temas y yo me quedé con esas cintas, o al menos con copia de esas cintas. Y entonces hoy, ese grupo quiero nombrarlo, es del año 89, bueno, estaba Viví Vogel que cantaba, Pablo Nojes, que hacía todas las percusiones, era un personaje muy... cantaba también con ella, yo también metí alguna voz, pero la voz fundamental es la de él. Y después estaba Jorge Orlando, que tocaba la batería, y Jorge Aguirre, que tocaba el bajo, y yo tocaba la guitarra, hacía los arreglos, bueno, ese tipo de cosas. Bueno, entonces, Viví Vogel, que de pronto le hacemos este, yo le quiero hacer particularmente este recuerdo, acordarme de ella, porque en realidad nunca lo olvido. Y vamos entonces con el primer tema de los tres que trajimos hoy, que se llama Viola de Penedo. Viola do Penedo toca ponteado. Bongo, bongo, bongo, bongo, nessa bomba a noite toda no corpo rodado. Ei! Lingo, lingo, lingo, lingo, a viola do Penedo toca ponteado. Bongo, bongo, bongo, bongo, nessa bomba a noite toda no corpo rodado. Zeca, tu mede, oco, tu calvo. Levou, sentou no chão. Lingo, lingo, lingo, lingo, a viola do Penedo toca com teatro. Bongo, bongo, bongo, bongo, nessa bomba a noite toda no corpo rodado. Lingo, lingo, lingo, lingo, a viola do Penedo toca com teatro. Bongo, bongo, bongo, bongo, nessa bomba a noite toda no corpo rodado. Coco que tem mulher bonita. Lingo, lingo, lingo, lingo, a viola do Penedo toca ponteado. Bongo, bongo, bongo, bongo, nessa bomba nós toda no corpo rodado. Hey! Lingo, lingo, lingo, lingo, a viola do Penedo toca ponteado. Bongo, bongo, bongo, bongo, nessa bomba nós toda no corpo rodado. A fazer coisa que eu não gosto. Dança de homem com homem. Lingo, lingo, lingo, lingo, a viola do Penedo toca ponteado. Bongo, bongo, bongo, bongo, nessa bomba a noite toda no corpo rodado. Lingo, lingo, lingo, lingo, a viola do Penedo toca ponteado. Bongo, bongo, bongo, bongo, nessa bomba a noite toda no corpo rodado. Coco que tem mulher bonita. Lingo, lingo, lingo, lingo, a viola do Penedo toca ponteado. Bongo, bongo, bongo, bongo, nessa bomba a noite toda no corpo rodado. Lingo, lingo, lingo, lingo, a viola do Penedo toca ponteado. Bongo, bongo, bongo, bongo, nessa bomba a noite toda no corpo rodado. Brasil daquela época, falou bicho. Él allá en Brasil tienen una época que era la época de los pantalones Campane, qué sé yo, que era la época en la que todo el mundo decía Falovich. Cualquier cosa era la frase, así como acá había una época que era todo de repente, porque claro. Me acuerdo que había una frase que era todo de repente, sí. Todo era de repente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, allá era todo Falovich, Falovich, Falovich. Bueno, ¿qué te parece? Contanos un poquito de historia. De la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de aquella época, no sé si tuviste vos contacto con ellos. Mirá, yo no con ellos. Contacto con ellos no tuve. Yo lo único que sabía es que funcionaban ahí, en el mismo lugar donde yo tenía, donde yo trabajaba, que esta Vivi era. Vivi sí era militante de ahí. Pero la verdad que no. Yo estaba en ese momento medio como dedicado a otra cosa. Estoy hablando, esta grabación es del 89. Esto era el 89. Claro. Estábamos en el fenómeno menemista. Y es probable que sí. Sí, yo creo que. Él empieza en el 89. Yo con ella. Yo la debo haber conocido. Esta grabación es del 89, te digo, porque lo tengo anotado acá. La debo haber conocido a ella uno o dos años antes, como mucho. Y nos debemos haber seguido tratando por uno o dos años más, no mucho más de eso, porque en algún momento a ella le sale la posibilidad de filmar. Y entonces como que dice, bueno, mira, me quiero dedicar a esto, que yo. Y después la verdad que no la vi más. O sea, no supe más de ella. Alguna vez creo que nos encontramos después, pero ya. Y después me vengo a enterar de esto que había fallecido. Mira vos. Bueno, igual. Abandonemos aquella época y volvamos a esta época. Sí. Así que, ¿te parece? Hablemos de encuestas. Bueno. ¿Querés que hablemos de encuestas? Porque yo la verdad que no las estoy siguiendo. Sí. Tal vez por esa actitud que tienen algunos que van a la cancha de fútbol y cuando va a patear el penal su equipo se dan vuelta porque no lo quieren ni ver. Bueno, me está pasando un fenómeno así. No quiero, ¿viste? Las encuestas, cuando termina la elección, arrancan, o por lo menos las primeras que arrancan, y esto todas las encuestas, con una diferencia a favor de Sergio Massa de 8 puntos. Lo que también yo había leído por esa época, y quien lo decía era una persona que yo le tengo mucho respeto, que es Raúl Colman, el Tuni Colman, de que no festejemos, porque es normal de que a una después de una elección la persona que ganó suba sus votos, porque parece, él decía, que era lo mismo que había pasado cuando fueron las primarias con Milei. Uh-huh. Las primeras encuestas que se hacen, que es decían que Milei ganaba en primera vuelta y él compra. Uh-huh. Porque él estaba convencido que ganaba en primera vuelta, y después eso se empieza a bajar. Está bien, hasta que llega la elección de después y Milei no gana, queda segundo. Mantiene la cantidad de votos que había sacado, que no es poca cosa, pero queda segundo. Y Massa, que había a duras penas estaba ahí atrás, con el tercer puesto, puede pegar el envión y sale primero. Lo que vengo leyendo de Colman, más o menos todos los días que él publica, esa tendencia se ha revertido en estos momentos y Milei estaría arriba por 2 o 3 puntos. Que de todos modos está dentro de lo que se considera empate técnico. Y el problema está, hoy casualmente estaba leyendo una cosa que él publica, donde hay una encuesta que aparentemente ahora le da, hay una encuesta que se le diciendo que le da 2 puntos a Massa, pero ¿entendés? Está todo ahí, o sea, como que ha bajado ha bajado la espuma. Pero hay otro dato que creo que esto explica algunos movimientos, por ejemplo, de Gabriel Catopodis, que vos lo debes haber visto seguramente en el tren, que es que hay un 17% de personas que no sabe, no contesta. Uh-huh. Y no es poca cosa, porque este 17% supera ampliamente la diferencia que hay entre los dos. La diferencia de ahora y la diferencia de antes. Son 6 millones de votos. Por eso, de gente que no sabe lo que va a hacer. O gente que hay muchos de esos que van a votar en blanco. No se sabe todavía que un montón de gente, porque acá hay una cuestión que se mezcla en el medio. Hay 2 cuestiones en las que se mezclan en el medio. Una que es objetiva y real. la gestión del gobierno actual es muy mala. Entonces, vos estás votando al candidato Massa, es el ministro, casi nada, un ministro de este gobierno repilante. Esa es una cosa que hay que ponerla primero. Sí. Pero después hay otra cuestión más que se suma, y que eso ya tiene que ver con cierta cuestión de idiosincrasia, que es el antiperonismo, que no es una cosa menor. Existe en este país, existe una cosa que, así como existe un fenómeno que se llama peronismo, que podríamos hablar largo y tendido sobre eso, también existe un fenómeno que se llama antiperonismo, que también podríamos hablar largo y tendido, y que no son cuatro personas. No. Yo siempre me acuerdo que yo la primera vez que eso lo empiezo a percibir es una vez que yo veo una vieja película donde está la Asunción de Leonardi. Leonardi era el primer militar que le da el golpe a Perón en el año 55 y llama a una plaza, porque querían bogar. La plaza de Leonardi estaba tan llena como la plaza de Perón. A la pucha. ¿Sabes que no me acuerdo de esa foto? No, bueno, no es foto, es incluso hay una película, porque hace una película. O sea, está parejo. Y esa parejidad, por decirlo de alguna manera, se mueve a veces para un lado con los sectores más débiles de ambos sectores, que se pasan, porque si no se pueden, algunas cosas no se pueden explicar. En algún momento Cristina Kirchner gana con más del 50%. Eso quiere decir que hay un sector que nunca había votado al peronismo que de pronto dice, no, vamos a votar a Cristina que pepiola. Y a su vez... Yo no me acuerdo con quién yo una vez por esas épocas nos habíamos puesto a hacer números así en matemáticos. Creo que cuando Cristina gana por el 50, Macri gana por el 70, acá en la ciudad de Buenos Aires. Ah, eso quiere decir que acá en la ciudad de Buenos Aires había un montón de gente que lo había votado a Macri para intendente y le había votado a Cristina, si no, no daban los números. Claro. Le había votado a Cristina para... No eran muchos, no era la mayoría, pero era un sector. Ese es el sector que se mueve. Del cual dependemos. Dependemos todos. Ahora bien, si nosotros estamos aceptando que la mayoría tiene que gobernar, y bueno, esto es lo que hay. Bueno, muy bien. Está complicado, ¿viste? No, está complicado. Sí, obvio que está complicado, pero ¿cuándo fue fácil? Nunca. ¿Cuándo Nunca. Fue fácil? Nunca. Nunca. Nunca y aparte otra cosa, el tema del antiperonismo es tan cómodo ser antiperonista, porque significa no tener ideas, simplemente tener odio hacia X, en este caso el peronismo. Y yo creo que estamos también ante la disyuntiva, varias disyuntivas, como nación. Si elegimos vivir en democracia o si elegimos vivir en una democracia condicionada por antidemocráticos. La pregunta es si esas cosas la gente se las plantea. No, bueno, justamente a eso iba. Estas cuestiones no son cuestiones de fondo para la población común. Para la población en común, la única realidad, la única verdad es la realidad. Y la verdad y la realidad me dicen que el kilo de oso buco está 1.980 pesos. Y el problema no de sería, oso buco, a ver. El problema no sería tanto ese, sino si yo tengo no lo... No, para. Sí, por supuesto es un problema, pero te estoy queriendo decir. Si yo tengo ese dinero para gastarlo en el oso buco, claro, bueno. Porque a lo mejor yo no lo tengo. Exacto. Porque hay todo un sector que sí tiene dinero. Por ejemplo, hubo... Está bien, son poquitos, pero hubo creo que 700 o 800 personas que renunciaron por escrito al subsidio, ¿sabías? Sí, casi. Esos tipos, seguro que no viajan en colectivo. No, seguro. Seguro que no, tienen coche con chofer, pero ponele. Pero los tipos renunciaron, así que si ese tipo algún día se sube un colectivo, tiene que pagar 700 mangos. Le importa si nada, sube un tren, claro. Tiene que pagar 1.100. Primero que le importa nada, pero aparte difícilmente se sube alguna vez. Uh-huh. No, pero yo te interrumpí, discúlpame. No, yo lo que quería decir es esto, digo, estamos ante una disyuntiva en la cual la moneda está en el aire. Otra vez la moneda en el aire. Y yo entiendo que los argumentos hoy día no son válidos para la población en general. La población en general hoy está moviéndose en base a emociones, en base a odios, en base a necesidades, cosa que es real y está bien que así sea. Pregunta, yo pregunto, señor, sí. Permiso. ¿Alguna vez fue distinto? Sí. No estoy tan seguro. Sí, no. Bueno, decime cuándo. Y cuando las elecciones, cuando los candidatos exponían ideas, proyectos y sentido de por qué había que votarlos. Hoy día estamos en el sinsentido. O sea, hoy día tenemos un candidato, Sergio Massa, que te ofrece sentido, que te ofrece una planificación, ¿sí?, que te garantiza, o que te garantiza, entre comillas, la normal ejecución del Poder Ejecutivo Nacional, de la administración del Estado, que tiene principios y valores que son la igualdad, que son propender al bien común, generar trabajo, desarrollar el país, bajar impuestos para que los que producen sigan produciendo más, generar fuentes de trabajo plenas, digamos, y formales. Y del otro lado tenés una idea que es la idea vacía de la destrucción, porque no hay un... ¿Por qué? Porque hay una mayoría de la población que no pregunta cómo. Entonces viene un Milei y dice, voy a dinamitar el Banco Nación, el Banco Central. Pero esos que aplauden, no se preguntan, dice, ¿qué pasa? ¿Por qué va a dinamitar? ¿Puedo preguntarle, señor? Sí, pregunte nomás. No sé si vos recordás, la tenés que haber visto esto, seguro. El regreso de las tropas alemanas después de la invasión de Francia, entrando en Berlín. Ajá. Era más que Plaza de Perón. Claro, más que Plaza de Perón. Señor, sí, esa gente estaba exultante. Sí. Porque el Führer los había conquistado Europa. Sí. Y eso era inamovible. ¿Y quién se preguntaba si eso iba a ser así siempre o si eso no iba a cambiar en algún momento? Ni te cuento las que siguieron, porque yo estoy hablando del año 1940, sí, que es el periodo tal vez más álgido, más en que el nazismo está más arriba, Alemania está ganando la guerra sin ningún tipo de duda en ese momento, ¿no? Cierto. Y podría nombrar otras. Bueno, pero volvamos a la Argentina, porque la verdad. Que Milei no es Hitler. No, eso es un ridículo. El otro también es un ridículo, pero... Pero era un ridículo en Alemania con una... No nos olvidemos, como decía Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias. Sí. Entonces las circunstancias hoy no son las mismas. No son las mismas. Yo creo que estamos justamente pasando por un tobogán que es la banalización. Entonces la banalización de, mirá este Massa, viene, qué sé yo, qué kirchnerista, boludo de mierda, vamos a votar al otro. No, ayer escuchaba una chica que decía, no, porque quiero un cambio que tiene que venir de una vez por todas y Milei es el cambio porque va a reformar todo, va a cambiar todo. Bien, había escrito un artículo, creo que te lo compartí, respecto a las similitudes entre el personaje de la película El Guasón y sí, la estructura discursiva de Milei. Uh-huh. Son muy similares. Y es probable. Son muy similares. Mira, encontré un trabajo... Porque ese personaje que vos me nombrás del Guasón, el tipo es un loco también. Claro. Pero, loco en serio. Pero conquista multitudes. Claro. Sí. Y su cúspide se da en un programa de televisión cuando mata a De Niro en público. Claro. Y la gente lo sale vivando. Claro. Y se transforma en un héroe. Y se transforma en un ídolo. Y era un loco que decía, vengo a destruir. Aparte decía, vengo a destruir todo. Y con mucho menos. Vos seguramente te acordás de la película. Y yo me acuerdo. El libro yo no lo leí nunca, de Desjardín. Que habla de Gardiner, que es uno de los papeles maravillosos de Peter Sellers. Ese sí, tipo a mí me parecía uno de los mejores. Recomiendo esa película, Desde el Jardín. Bueno, sí. Desde el Jardín, que era un loco, era pacífico el loco, pero era loco. Uh-huh. Estaba totalmente chapa. Y fíjate. Y ¿no? los gobernantes lo transforman en un ideólogo filosófico. Exactamente. Y político. Exactamente. Y toman sus palabras, que eran metafóricas. No, los políticos se levanta la mujer de uno de ellos, no sé cómo, porque arrasaba con todo. Claro, y el tipo metafóricamente, realmente, sí. Él no hablaba de otra cosa, que no fuera su jardín. Él hablaba de jardín en serio, claro. Y la gente interpretaba que él hablaba de otra cosa. O sea, que mirá la cantidad de locos por los cuales uno se ha tropezado en la vida real, en la literatura, en la industria del entretenimiento. Batman sería del entretenimiento y el Guasón pertenece a Batman, ¿no? Bueno, si te parece, dejemos hasta aquí esta disquisición filosófica política. Sí, sí, porque si y no nos está... guardamos para el tercer no, bloque. Dale, dale. Sigamos con la música de Bibi Vogel. Bibi Vogel, la que canta. Ahí yo estoy tocando la guitarra. ¡Qué grande, maestro! Ya que está mi nombre. ¡Master! El tema es de Antonio Carlos Jobim, se llama Meditación. Hermosa voz, la de Bibi Vogel. Sí. Muy buen tema, aparte sí. De Jobim, muy, muy bien hecho. Y bueno, la viola, profe, vale. Master. Un poquito. No sea humilde, amigo. Usted sabe, usted es profe, por algo es profe. Bueno, si te parece, tercer bloque. Dale. Ay, que me has dejado con la entre las encuestas. Y la democracia. Por eso te digo que vos elegís los temas. Sí, yo cierto. Nada más me limito a ir al programa de temas Dios. Que vos decís. Pero bueno, volvamos a la esperanza. Tenemos que cerrar con esperanza. No digo con triunfalismo, porque ya nuestro candidato Sergio Tomás dijo: triunfalismo, el que se siente triunfalista. A su casa. Me parece que él interpretó bien la campaña, me parece que está haciendo. Puede ganar o puede perder, pero incluso en el caso de que pierda, la campaña que él está haciendo es buena. La hizo bien antes y la está haciendo bien ahora. Casualmente, eso de no subirse al caballo, que es algo bastante común, bastante común. Acordate el balotaje entre Macri y Scioli. ¿Quién pensaba que Scioli podía perder? Claro, nadie. Tal cual. Bueno, perdió. Tal cual. Entonces, bueno, a ver, hoy empezamos con un dato histórico, Alfonsín y Luderitz. ¿Quién podía pensar que el peronismo podía perder en la provincia de Buenos Aires? Sí, pará, señor. Porque no solamente los radicales ganan, incluso más, seguramente vos esto lo sabés, el que es un tal Sergio Armendáriz, no me acuerdo el nombre, sí, claro. Si era Alejandro Armendáriz, era Sergio, no Armendáriz de apellido, bueno. Era un tipo que lo tenían, lo voy a decir en francés, lo tenían pelotudo. Me lo tenían como un boludo. Y lo ponen ahí porque, total, mirá si le vamos a ganar la provincia a los peronistas. Ellos querían ver si podían arrimar en la presidencia, pero la provincia de Buenos Aires le daban por perdida. Y de pronto el Armendáriz se me transforma en gobernador de la provincia de Buenos Aires, electo por la mayoría de sus ciudadanos. Se querían matar. Sí, señor. Los peronistas ni hablemos, pero te quiero decir, incluso de los mismos radicales, porque había un montón de radicales de copete. El padre, por ejemplo, de Storani. El Conrado Estorani. Claro, claro. ¿Eh? Claro, Don Conrado Estorani. Don Conrado Estorani. Don Conrado Estorani. Sí. Pero bueno, digamos que rescato de ellos, de ese radicalismo de aquella época, aferrarse a la democracia, ¿no? Yo creo que eso fue un momento justo porque significó un punto de unidad. Y que es cierto una cosa que vos dijiste antes, le dijiste medio al pasar, Alfonsín. Dentro del radicalismo había encabezado una corriente en contra de lo que era la dirección mayoritaria del radicalismo, que era la que encabezaba la mayoría, que era Ricardo Balbín. Muy bien, que estaban que estaban a favor del golpe. Balbín es el tipo que dice, que uno o dos días antes del golpe, todo está dicho, que es el que saca, no hay nada más que decir. Uh-huh. O sea, ya está. Ya venían los médicos, o sea, ellos apoyan la estructura del radicalismo. Y Alfonsín, que hay que sacarse otro uno respecto a esto, desde su perspectiva radical, que no se le puede pedir tampoco más de lo que él era, estuvo permanentemente en contra. Uh-huh. En ningún momento, porque muchos radicales aceptaron cargos dentro de los gobiernos, claro, como habían aceptado antes. Señor, sí, señor. Como habían aceptado con los antes. Militares, claro. Con los militares de ese momento y los de antes también. Sí, sí, sí. Acordate de Arturo Monroy. Siempre formaron parte de los gobiernos militares, claro, los golpistas. Claro. Es cierto. Bueno, eso. Y Alfonsín y su corriente no. Ahora volviendo a Alfonsín, ¿no? Renovación y cambio. Yo creo que esto que marcas vos, que para las nuevas generaciones es algo desconocido, o sea, hay una raigambre muy de ultraderecha, muy progolpista, muy antipatria, dentro del radicalismo, que estaba personificada en aquel momento por Balbín, por Ricardo Balbín. Sí. Y él consigue imponerse con una lucha casi fratricida dentro del radicalismo y vencerlo a Balbín, porque Balbín también era el caballo del comisario que no podía perder con un desmechado, claro, como era Raúl Alfonsín, porque así le decían, bueno, como en su época Irigoyen le decían que no era el melenudo, el porrudo, a este le decían el desmelenado. Como no podía perder Cafiero, claro, contra el monochón este que venía del interior. Claro. Con Facundo Quiroga. De Poncho y Patilla. Claro, Facundo. Y le pasa por encima. Y con la Ferrari venía a ser. Bueno, después lo que hizo es otro tema. No hay garantía de nada respecto a eso, pero te quiero decir. O sea, tipos que estaban por ganar y no ganaron, acá tenemos una larga historia. Bueno, entonces quiere decir que es muy probable que Milei, que está por ganar, no gane. Está abierto, cuando uno dice que está abierto, significa exactamente eso, que está abierto, que no podemos en este momento decir que es uno u otro. Yo lo interpreto de esta manera. Entonces, no me pongo ni muy, muy contento, por si me va bien, ni me voy a poner tampoco tan triste si me va mal. Porque si me va mal, voy a tener más que estar triste, empezar a preocuparme por qué hago. Ahí va. Esta vamos, que es la vamos a darle, y sí, podemos darle 5 minutos. ¿A qué hacemos si gana Milei? No individualmente, digo como colectivo. Sabemos que el colectivo de este lado de la grieta es diverso, tiene muchos colores, muchas individualidades y muchos grupos diferenciados entre sí. Pero algo nos une y nos pone de este lado de la grieta. Yo espero y lo que nos define es el enemigo, porque el enemigo sí, nos pone de supuesto, este lado de la grieta. Por supuesto. Yo espero que todos los que estamos acá sigamos estando acá. Todos. Eso es la primera cosa que yo me gustaría, claro. Que no salten el charco. Exactamente. Decís. Que todos los que estamos acá, seguimos estando acá. Y acá veremos, porque nos va a resultar mucho más fácil, o sea, aguantar la que venga, si estamos acá y si seguimos estando acá, que si nos empezamos a dispersar. Cada uno de nosotros en nuevo individual no vale nada. Nosotros todos juntos valemos mucho. Esta es una cosa que muy importante, ya la aprendí, por favor, la aprendí escuchemos hace muchos años. Y repitamos. Sí, está bien. O sea, nosotros valemos de acuerdo en el lugar en el cual estemos y de la gente que nos rodeamos. Solos no valemos mucho. Uh-huh. Esa es una cosa que uno se tiene que meter en la cabeza, porque hay gente que supongo que cree, y de distintos lugares, que cree que son no sé quién. No, hermano, no son no sé quién. Gardel se cayó de un avión y se murió como el mejor. Claro. Bien, punto. Y claro. Podríamos seguir nombrando gente. ¿Está bien? Yo pienso que, a ver, supongamos que perdemos. ¿Por qué no? Puede pasar. Está dentro, puede pasar. Las cartas están dentro del mazo. La moneda está en el aire, la como dice está en el aire. Este uruguayo, que ahora no me acuerdo. Por un lado, mi parte pragmática. Y ahí sí me voy a poner en la mesa de combate, en la mesa de planificación, como el mariscal que lleva el bastón de mando en la mochila. Creo que estaría bueno para el país. Creo que sería bueno para nuestra democracia que la opción Massa pierda y que tengamos dos periodos de Milei, no uno. ¿Te parece? Es más, hace un rato estábamos hablando, yo te dije... Hubiera preferido que hubiera seguido 4 años más Macri. Porque se da la cuestión... Claro, pero eso lo podemos decir ahora. Ahora yo diría, visto desde ahora, yo te digo sí, porque la verdad que haber tenido este desastre que tuvimos no, hubiera sido mejor... Pero aparte de eso, sí. le tapamos todos los chanchullos. Por eso. O sea, no, y se los tapamos encima todavía con yo, ahí más andaba anunciando de que va a iniciar una investigación, no sé si lo hará. No, el Fondo Monetario Internacional. Esperemos. Vienen ahora en noviembre. Esperemos. Tu tía. Hablando de otra cosa, y de una persona que vos conocés y vos la has nombrado acá varias veces. ¿Quién? ¿Sabés? ¿Viste que en Uruguay se armó un escandalete con este presidente tan serio que tenemos, un muchacho tan bueno, ¿viste? Que tenemos. Creo que la calle dado, Pou, ¿sí? Con la calle Pou. La calle Pou le dio un pasaporte a un futbolista, mejor dicho, su canciller, que, ¿sabes, amigo de quién es? De Cartes. ¿Y sabés de qué lo están acusando? De haber participado en asesinar al fiscal antidroga Pecci en Colombia. Ese es un periodista. ¿Cómo sabe? No, porque me acordé. No, porque ¿sabés qué? Estoy esperando que le pongan las esposas a Cartes. Te puedo asegurar, me voy a tomar un avión, me voy a quedar en la cola y cuando pasa le voy a decir, te dije que ibas a terminar en cana. Lo mismo le digo a Macri. A Macri también lo estoy esperando en el aeropuerto de Nueva York cuando baje encadenado. Sí. Y le voy a decir, te dije que ibas a terminar preso. No, porque fíjate vos la constelación que se está armando y este personaje nuevo, la Calle Pou, que no sé de qué se va a disfrazar, porque él lo veo medio pelotudo. No, pero ¿viste? ¿No viste lo que dijo? Pero debe estar, no sé. Dijo que estuvo muy bien otorgado el pasaporte y que no había manera de negárselo. Lo dijo hoy lo declaró públicamente. A mí lo que me llamó la atención, que leí el otro día, es la relación con Cartes. Tal cual. Y aparte la relación, porque eso vos lo habías contado acá un par de programas atrás, uh-huh. Y la relación de Cartes con el asesinato de este fiscal colombiano, paraguayo. El fiscal paraguayo. Fue más. Fiscal estrella de los Estados Unidos. Claro. De la DEA y el FBI, sí, la CIA, lo claro. Tenían como un niño mimado. Claro. Pero ¿cómo fue la historia? El tipo. Paraguay tiene una larga historia de vendetas y de mafias. A ver, sin ir más lejos, vamos a darle dos minutos. Sin ir más lejos, me recuerdo la masacre de Curuguatí, un caso que para los que seguimos la realidad de Paraguay y de Latinoamérica fue muy importante, donde se produce un tiroteo por personas que estaban una cooperativa agrícola que estaba ocupando unos terrenos que son terrenos fiscales, ocupados por una banda de drogadictos, y no de drogadictos, de capos mafia, entre ellos el que había sido secretario privado de Alfredo Stroessner, que se apoderaron de esas tierras. En ese momento había sucedido anteriormente que habían detenido al comisario general de la Policía Nacional paraguaya encargado de antidroga. Lo meten preso, ¿por qué? Por narco. Mientras el tipo está preso, le prenden fuego la casa, con la esposa y la hija adentro. Sí. El tipo finalmente sale. Había un policía que era el policía estrella, preferido de la DEA y del qué sé yo, que se llamaba, no me acuerdo ahora el nombre, y que al momento del tiroteo, que empiezan las acciones contra el grupo E, vos fíjate la relación que estoy trazando, al momento del tiroteo se escucha, conseguí los audios, donde el día anterior una fiscala, el jefe de policía y el jefe de inteligencia le dicen exactamente por dónde tenía que entrar y dónde se tenía que parar, que era una puertita que había en el medio de la alambrada. Y marcan como objetivo a Rubén Villalba. Rubén Villalba, que todos los que se llaman Villalba en Paraguay por Carmen Villalba ya están condenados por el solo hecho de ser Villalba. En esa inteligencia el tipo se pone, vienen los campesinos, están dialogando y de golpe empieza el tiroteo. El primero que cae es este comisario, amigo de la DEA, amigo de todos. ¿Y qué pasa? Le echan la culpa a los campesinos. Mueren 11 campesinos, 6 policías. Cuando se hace la autopsia del primer puerto que había sido este policía, la bala fue una bala de alto calibre que entró por el costado, de donde estaban sus compañeras. Entonces, ¿qué pasa después? Después aparece Cartes, después de 4 años aparece Cartes y se compra la presidencia. Compra la presidencia, él nunca había votado, no había votado en ninguna elección. Le dijeron, ser candidato a presidente te sale tanto. Puso tanto. El tipo tenía una causa por $600 millones de lavado de supuestamente de narcotráfico, contrabando de cigarrillos, que le abre el FBI. Paran la causa mientras el tipo ejerce la presidencia. Cuando el tipo se quiere presentar a la reelección, de la Embajada de Estados Unidos sacan un comunicado oficial en toda la prensa paraguaya diciendo: la Embajada de Estados Unidos no ve con buenos ojos que Horacio Cartes se presente porque eso atenta contra la democracia. ¿Qué hace el FBI? Levanta la causa y la empiezan a gestionar. En estos momentos está muy próximo a ir preso. Sí, vos lo venís diciendo. En el medio aparece Pecci, que Pecci le arruina los negocios con los colombianos y con los bolivianos con el tema de la cocaína. A Cartes. A Cartes. Y, ups, le dan una invitación para irse de luna de miel a Colombia, un lugar paradisíaco, y, ups, en plena luz del día, muere. En el medio de la playa, con Yorcito, con su esposa, lo acribillan a balazos. Así se cocinan estas cosas. Digo, no nos olvidemos del viaje de Mauricio Macri. Mauricio también va a tener que explicar algunas cosas. Sí, claro. Cuando ya no tenía poder. Sí. ¿Qué te parece entonces si nos vamos con... ¡Upa! Justo, llegamos ahí. 2 minutes. Bueno, lo escuchamos un ratito. Y una receta de cocina. Pepes con coco se llama. Terezinha mandou convidar, no domingo vai dar jantar. Terezinha mandou convidar, no domingo vai dar jantar. É peixe com coco, eu vou lá. É peixe com coco, eu vou lá. É peixe com coco, eu vou lá. É peixe com coco, eu vou lá. A pinga vem do alambique, Valdomiro foi buscar. Terezinha na cozinha, o peixe com coco tem bom paladar. É peixe com coco, eu vou lá. É peixe com coco, eu vou lá. É peixe com coco, eu vou lá. É peixe com coco, eu vou lá. Antes do peixe tem tiragosto, tem sardinha, tem gosto e atum. Tem manjuba, mexilha, um marisco, agulha frita, sem guaiá. É peixe com coco, eu vou lá. É peixe com coco, eu vou lá. É peixe com coco, eu vou lá. É peixe com coco, eu vou lá. vai dar um jantar. Terezinha mandou convidar. No domingo vai dar um jantar. É um peixe com coco, eu vou lá. É um peixe com coco, eu vou lá. É um peixe com coco, eu vou lá. É um peixe com coco, eu vou lá. No tempero tem salsa e tem cheiro. Bueno, hasta acá llegó América Resiste, la vuelta de la 381. Gracias, profe, por estar gracias acá. A vos. Besos, querida Vale, te queremos mucho. Valeria, lo mejor para vos. Ahí va, el profe también. Nos estamos escuchando el lunes próximo, Dios mediante. Chau.